Y en nuestro segmento nacional hemos decidido volver a colocar un tema de orcas. La razón en particular es que es ni más ni menos que el Setorca, aquella suerte de bonus que tenía Vence, el disco anterior de Orcas, y que estaba cantado por el propio Osvaldo Civile. Era una suerte de apostilla final del disco. Exactamente. En algún programa de ABC César, en un reportaje, el Topo Yáñez nos reveló que en realidad hay un tema completo, largo, al respecto, y que esto lo pusieron como una suerte de, como decís vos, apostilla. Interno casi. Claro, pero tené en cuenta que, primero, nosotros no nos imaginábamos que Osvaldo cantaba así, no está mal. A mí algunos conocidos me lo compararon con Tanguito. Sí. Pero sale ganancioso en la comparación igualmente. Bastante. Y lo curioso es que, bueno, en algún momento, si está grabado todo, bien podrían mandarlo. Aunque sea como homenaje, pero está muy bien, francamente. Y la otra es que con este brevísimo tema, no llega a los 40 segundos, van a hacer un videoclip. Ajá. Lo cual es interesante. Mirá, uno que alguna vez presentó cosas en televisión sabe de lo valioso que es un clip así de dimensiones diminutas, porque te equilibra los tiempos. Claro. Cuando presentás un programa. Lo que te sobra o te falta lo manejás con este clip, por ejemplo. Así que no está nada mal en absoluto. Señoras y señores, Orcas, en el bloque nacional, el Setorca.